Bombocila, videos recomendados de la semana. Y bueno, queridos auditores y auditoras, llegamos al último bloque de este primer programa y vamos a hablar ahora de algunas recomendaciones. En esta primera parte del último bloque vamos a hablar sobre una plataforma que se llama Bombocila. Esta es una plataforma de videos, principalmente documentales. Se pueden meter en bombocila.com con Z, bombo como el instrumento y sila con Z con una sola L, bombocila.com, y pueden navegar en lo que son los documentales independientes, algunos comunitarios. Algunos igual son financiados por fondos incluso estatales de distintos países de nuestra gran América. Lo que tienen en común estos documentales es que abordan las distintas luchas sociales. Básicamente en América Latina estamos abriéndonos a la posibilidad de abarcar otros lugares de este hermoso planeta, pero por el momento estamos hablando de América Latina, pero también Estados Unidos, considerando algunas realizaciones de latinos que viven en Estados Unidos y que abordan las temáticas y problemáticas y solucionáticas también de los latinos y latinas en Estados Unidos. Entonces, partiendo desde Nueva York hacia el sur, hasta el sur de Chile y de Argentina. Entonces, esta plataforma, que es una iniciativa brasileño-chilena para justamente reunir y catalogar videos de lucha o documentales de luchas sociales, y lo que hace es entonces reunir en la plataforma todos estos documentales y organizarlos por categoría. Las categorías corresponden más o menos a luchas sociales, por ejemplo, cine negro, mujeres y género, defensa de territorios, salud. Bueno, seguro que estoy olvidando en este momento muchas, muchas categorías, pero las hemos ido reduciendo un poquito. Al principio eran veintitantas, si no me equivoco, o más. Porque al principio en realidad esto fue organizado en categorías construidas colectivamente y se intentó ser muy específico y específicas. Y a lo largo del avance y de la maduración de la plataforma Bombocila, fuimos agrupando algunas de estas categorías y dejando en menos, pero que sea más fácil de buscar y que no queden categorías con muy poquitos videos. Entonces, los invito a ingresar a la plataforma. A mano arriba en el menú principal, a mano derecha, hay unas banderitas. Entonces, pueden elegir el idioma en que quieren visitar la página. El principal está en portugués, pero pueden elegir castellano, inglés o francés si lo quieren difundir o tienen conocidos que pueden ayudar también en la difusión de esta plataforma y de estos videos. ¿Cuál es la gracia de la plataforma? Que primero, que es de libre acceso siempre. Esto siempre ha sido así, no es una excepción de pandemia. Bombocila.com siempre ha sido libre y abierta para quien quiera entrar y ver los videos ahí online directamente. Pero también, al estar catalogadas, ustedes pueden buscar videos y documentales sobre temáticas específicas para su propia información, para difundir o para utilizar en espacios educativos o formativos, como talleres de reflexión, cursos de formación, incluso para el aula de un colegio, de un liceo, donde ustedes quieran incorporar temáticas sociales para incluso el estudio de otras cosas, ¿no? Porque sabemos que, no sé, a partir de un documental de defensa del territorio, se puede trabajar sobre geografía, se puede trabajar sobre cultura, se puede trabajar sobre lenguaje, se pueden trabajar muchas cosas. Entonces, es una plataforma que está pensada también y que invita a quienes guían espacios educativos o autoformativos a nutrirse y a aportar también en esa en esa plataforma y a ocupar, por favor, todos los videos que quieran para fines de ese tipo. Mientras haya reflexión, son muy bienvenidas todas las instancias. En la misma plataforma hay una sección donde además quienes realizan documentales lo pueden publicar. Entonces pueden ingresar en el formulario todos los datos y eso nos llega a nosotras y nosotros y vamos revisando y vamos traduciendo también y publicando. Los videos que están en esta plataforma están todos con los derechos liberados, están además publicados en YouTube o en Vimeo en general. Por lo tanto, se pueden encontrar. Lo que pasa es que cuando uno los busca en YouTube o en Vimeo, se vuelve una cosa muy difícil de abordar. Hay demasiada información. Hay de repente los videos que son menos vistos son muy difíciles de encontrar. Entonces, lo que busca esta plataforma es ayudar a organizarlo y tener un acceso más directo. Sin embargo, además, hay algunos videos que son exclusivos en Bombusila y son realizadores que han querido darle exclusividad a la plataforma o son realizaciones de propiamente Bombusila que también hace documentales sobre derechos humanos o defensa de derechos, no solamente desde el punto de vista denunciativo, sino también desde el punto de vista propositivo de promover o mostrar simplemente para reflexionar sobre algunas soluciones comunitarias a algunos problemas. Y esta semana específicamente las y los quiero invitar a que visiten la sección de la Sandía Digital que está en la página principal de bombusila.com. Es una sección solamente de realizaciones de una colectiva de mujeres mexicanas. Bueno, no todas son mexicanas, pero es una colectiva en México. La mayoría sí son mexicanas y ellas producen documentales principalmente sobre mujeres migrantes y defensa de territorio. Sobre estas tres temáticas, algunas de las realizaciones, algunas de ellas son las directoras y ellas mismas son el equipo realizador. Y en otras producciones son realizaciones comunitarias en que ellas participan como guías del proceso colectivo, de creación del guión, etcétera, incluso de la edición. Entonces está muy bonito conocer estas experiencias desde otras formas de hacer documental, abordando en general estas tres líneas temáticas: mujeres por un lado, migrantes o defensa de territorio. Claro que hay veces en que estas cosas también medio que confluyen, ¿no? Y las y los quiero invitar también, a propósito de la Sandía Digital, a que visiten, les voy a poner un link en Facebook del programa, les voy a poner el link para que visiten directamente una entrevista, que puedan escuchar una entrevista que les hicimos a dos de las participantes de la colectiva de la Sandía Digital. Y lo pueden escuchar esa entrevista completa que dura una hora. Y en ese mismo link o cerca de en ese mismo lugar de Spotify pueden escuchar entrevistas a otros realizadores, realizadoras o investigadores que están siendo entrevistados todos los días martes a las 6 de la tarde por el Facebook de bombusila.com. Entonces pueden escucharlo en el link que voy a postear en Facebook o meterse al Facebook de bombusila.com e ir siguiendo estas charlas en vivo que estamos haciendo los días martes a las 6 de la tarde hora de Chile, 7 de la tarde hora Brasil y bueno, otros horarios del continente, ¿no? De todas maneras, siempre quedan ahí disponibles las grabaciones en video en el Facebook y el audio en Spotify para quien lo quiera ir escuchando haciendo otra cosa o en la casa ocupado, pensando, activando otras cosas y ponerlo ahí en la radio de fondo. Tampoco está mal irse enterando de la lucha por la defensa y la denuncia de las violaciones a derechos humanos, pero desde distintos ámbitos, ¿no? Está la entrevista a un documentalista, a Planeo, que es un documentalista uruguayo radicado en Brasil y que hace una entrevista a propósito de la cámara en primera línea, en protestas. También está la entrevista a las compas, los compas de Maizal, que es un colectivo que hacen realizaciones, pero además acompañan a otros colectivos que hacen realizaciones documentales en Perú. Y también está la entrevista a un investigador brasileño que habla sobre audiovisual desde el enfoque decolonial. Y vamos a seguir sacando entrevistas, entonces las y los súper invito a que entren a la página bombosila.com a mirar los videos y al Facebook a seguir las entrevistas o que sigan el link a través del Facebook del programa de radio para escuchar las entrevistas en Spotify. Gustos, sabores y aromas. Una receta cada semana. Pasando a el momento más gourmet, les quiero compartir la receta de la semana. Vamos a hablar sobre un mousse de chocolate. ¿Cuál es la gracia de este mousse? Es que no tiene lactosa para las personas que son intolerantes a la lactosa, o si simplemente no tienen leche en la casa o crema, que es usualmente lo que se, o mantequilla que se usan a veces para los mousse. Esto no tiene nada de eso y además es sin azúcar. No es que sea bajo en calorías, solamente es sin azúcar y se reemplaza con miel. Entonces es así. ¿Cuáles son los ingredientes? 2 cucharadas soperas de miel, pueden ser 2 y media. Si lo quieren así más dulce, no les recomiendo más que eso porque queda demasiado relajante. Entonces 2 o 2 y media cucharadas soperas de miel. 8 cucharadas soperas también de cacao en polvo amargo, sin azúcar, y 6 huevos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar primero que todo las yemas de las claras. Y en una olla a baño maría, o sea, ponemos una olla más grande con unos 3 dedos de agua al fondo y dentro ponemos una olla más pequeña. Entonces, en esa olla más pequeña vamos a poner las 2 cucharadas soperas de miel, para que se vaya poniendo un poquito más líquida. Y vamos agregando las 8 cucharadas soperas de cacao amargo en polvo y tratando de que esto se mezcle bien. Como es un poco espeso, va a ser un poco difícil, entonces vamos agregando las yemas de los huevos de a una y cada vez que agregamos una yema tratamos de revolver bastante rápido porque si no la yema corre el riesgo de cocinarse muy rápido y que queden como grumitos de huevo. Entonces vamos agregando las 6 yemas una a una y tratando de revolver lo más rápido posible hasta que esto quede bien homogéneo, o sea, todo bien mezcladito, bien parejo. Y ahí apagamos el fuego y lo dejamos ahí reservado. Y en una fuente grande ponemos donde están las 6 claras de huevo, las empezamos a batir, o con la batidora es mucho más fácil, ¿no es cierto? Con una pizca de sal, sin nada de azúcar. Lo importante es batirlo harto rato y que quede muy firme el merengue, que quede bien durito, que si uno mueve la fuente no se mueva nada lo que está dentro. Y una vez que está así bien armado, bien montado, ponemos una cucharada de este merengue en la ollita donde está el chocolate con miel y lo revolvemos. Entonces es la clave, como el secreto del mousse, es como uno revuelve, como uno mezcla esto con la cuchara, se va revolviendo de abajo hacia arriba, no en redondo como uno revuelve siempre la taza del té, sino de abajo hacia arriba, muy suavemente, girando la cuchara para no deshacer el merengue. Entonces vamos a hacer esto, ¿no es cierto?, con una cucharada del merengue en la olla para que el chocolate quede un poco más líquido y sea fácil de manipular, no entre en el merengue tan apelmazado. Y una vez que está un poco más líquido, entonces vertemos toda esta mezcla de chocolate en el merengue, en el resto de merengue, en la fuente, y lo seguimos revolviendo muy suavemente de abajo hacia arriba hasta que quede más parejo, sobre todo en el color. Ahí ustedes van a ver que mientras más lo revuelven, el merengue se empieza a bajar un poquitito. Entonces llega un momento en que uno dice, ya, no importa que queden algunos como granitos de chocolate más concentrados aquí o unas pintitas de merengue que se ve blanco por acá, pero queda mejor, está bien así, si lo sigo revolviendo se va a ir bajando mucho. Entonces hay que buscar el punto. Pero la idea es que quede más o menos todo mezclado, ¿no es cierto? Y esto se pone en vasos, copas, pocillos, lo que ustedes quieran, en el refrigerador, mínimo 4 horas, para que quede así bien, bien durito. Y listo, y lo pueden disfrutar, van a ver que queda igual que, o mejor que un mousse comprado, obviamente, en supermercado. O de estos que vienen en sobre, en polvo, y está totalmente hecho en casa con mucho amor. Oye, qué rica esta receta, me encantó. Yo ya he tenido, les comento, el placer de degustar esta exquisita receta de la mano de la Sabi. Y háganla, por favor, que es exquisita. Yo creo que vamos a tener que hacer como obligatorio, tenemos que probar las recetas antes de ponerlas en el programa. Así que sí, se las vamos a contar con conocimiento de causa. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos hace tan cortito, pero tan mágico este momento. Sí, pasa volando el rato. Esperamos que hayan disfrutado. Que hayan disfrutado la música también, y pueden dejar sus comentarios en el Facebook para que nos vayan contando sus apreciaciones, críticas, lo que ustedes quieran. Sí. Otras ideas, o si quieren que conversemos sobre algún tema especial, también lo pueden poner ahí y lo vamos a ir integrando en los programas. Por favor, háganlo, porque para nosotras es un placer escucharlos y saber que nos están escuchando y que nos van nutriendo también a nosotras. Claro. Así que estamos esperándolas. Que tengan una muy linda semana. Eso. Y les dejamos un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, un beso muy grande. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Oh,